elegido para realizar una crítica, desde luego constructiva, el proyecto de los alumnos de diversificación curricular del Instituto de Educación Secundaria Poeta Julián Andújar de Santomera, en Murcia. Los alumnos han realizado un trabajo sobre el mineral coltán, del que se extrae el tántalo, utilizado habitualmente en los condensadores de los teléfonos móviles, televisores de plasma, etc. Los alumnos han elaborado un vídeo en el que exponen los problemas de extracción de este mineral en el Congo, relacionados con el trabajo en condiciones de esclavitud de niños, matanza de gorilas, problemas medioambientales, etc. Voy a realizar una valoración constructiva del proyecto, basándome para ello en los criterios de la National Academy Foundation and Pearson Education. No dispongo de cada uno de los proyectos realizados por cada equipo de alumnos, sino sencillamente y solamente de la información de la página web. Así pues, habrá que considerar este ejercicio como una simple excusa para aplicar los criterios de calidad comentados a un proyecto del que sé más bien poco. Bien, pues dicho esto, el primer criterio es la autenticidad. Parece evidente que el proyecto cumple con este criterio. Se trata de algo que está ocurriendo en África y de lo que los medios de comunicación nos dan cuenta con cierta frecuencia. El segundo criterio es la conexión con los adultos. Tal y como se explica en la página web, los alumnos divulgan sus trabajos en su entorno inmediato, compañeros del centro, familias y redes sociales que usan habitualmente. A la vista de esto que comentan, sí existe una cierta conexión con los adultos, aunque sea sencillamente como espectadores de la presentación de dichos trabajos, de los trabajos que hace cada grupo. No parece que participen en el desarrollo del proyecto. El tercer criterio es la exploración activa. Bien, aquí sí que se ve claramente que los alumnos han explorado el tema desde diversos puntos de vista: geográfico, económico, social, etc. Han consultado blogs, webquests, documentales y un libro de título El Coltán, de Alberto B. Vázquez Figueroa. El cuarto criterio es el rigor académico. Creo que tenemos que suponer que sí, sí lo ha habido, tanto durante el proceso como durante las presentaciones. Se comenta en la web que cada alumno ha evaluado su tarea, por lo que suponemos que se habrá utilizado algún tipo de rúbrica para dicha autoevaluación. En relación al criterio aprendizaje aplicado, pues hombre, me tomo la licencia de suponer que los alumnos, por el mero hecho de haber trabajado en equipos, han desarrollado determinadas competencias transversales, tales como la autonomía personal, aprender a aprender, competencia social y ciudadana. Teniendo en cuenta el tema, habrán desarrollado la competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud, sin olvidarnos de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Han tenido ocasión de aplicar, de utilizar, mejor dicho, programas como Photoshop, Gimp, Picasa, etc. Para terminar, el sexto y último criterio es prácticas de evaluación de calidad. Poco se comenta a este respecto, excepto la citada autoevaluación individual de los alumnos. Bien, pues con esto termino esta sucinta evaluación del proyecto, comentando una vez más que para mí se ha tratado simplemente de aprender a sistematizar el proceso de evaluación. Lo de menos ha sido este proyecto concreto. He tratado de interiorizar un marco para la evaluación. Un saludo.